AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Abrimos el programa planteando que era un día clave y un día histórico muy importante para América Latina. Hablábamos de lo que significa lo que va a suceder en horas nomás en Colombia, la firma definitiva del acuerdo de paz. Como no puede ser de otra manera, para hablar de este tema, tenemos en comunicación a nuestro especialista, el hombre que nos abre la ventana al mundo para ayudarnos a entenderlo mejor. Estamos hablando del titular del portal Pulso de los Pueblos y responsable de Internacionales del Partido Comunista, el señor compañero y amigo de la casa, Jorge Alberto Kreines. Muy buenos días. Hola, buen día, Margo, ¿cómo estás? Bien, acá estoy llevando el programa, a mi lado Gustavo López, y queremos saber un poco qué pasa hoy a la tarde. Un abrazo para Gustavo. Un abrazo para vos, un abrazo. En Cartagena de Indias, un hermoso lugar en Colombia, se está celebrando la firma de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una insurgencia que lleva ya más de 5 décadas, iniciada como una autodefensa campesina frente a las arbitrariedades del Estado y de la oligarquía terrateniente de Colombia, un acuerdo que están celebrando ahora con el gobierno que está representando al Estado colombiano en la persona del presidente Juan Manuel Santos. Este es un hecho histórico y vale considerarlo como un, dentro de la mufa general que hay en varios lugares de América Latina, celebrarlo como una victoria de las fuerzas que han estado peleando tanto tiempo y que hoy son reconocidas como, primero fueron reconocidas como una insurgencia civil, una fuerza combatiente, y ahora como una fuerza que tienen derechos para conformarse como una fuerza política y actuar en la vida democrática del país. Implica un gran avance hacia la democratización de Colombia y una reafirmación del hecho de que América Latina, como se estableció en la UNASUR, debe ser considerada una zona de paz. Jorge Alberto, hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención, quería también tener tu lectura sobre eso. En los últimos años, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva han colaborado mucho para intentar lograr la paz en Colombia. Pero en Colombia, el dirigente que menos ha apostado a la paz, que de hecho ahora hace campaña para que la gente vote por el no a la paz, es Álvaro Uribe, ¿no? El expresidente de Colombia vinculado a los paramilitares, que es prácticamente como el equivalente en Colombia de Mauricio Macri, fue amigo, lo ha recibido acá cuando fue jefe de gobierno, y sin embargo Mauricio Macri viaja para allá para celebrar el acuerdo de paz. ¿Cómo es esto? Bueno, habría que preguntarle a él, básicamente, pero es verdad lo que decís, en el sentido de que él siempre se ubicó muy cerca de Álvaro Uribe Vélez, que en realidad es el representante de la narco-parapolítica en Colombia y es el que está en este momento encabezando la campaña por el no a la paz, en representación de justamente las fuerzas que han hecho de la guerra y del narcotráfico su propio negocio. Varios miembros de la familia de Álvaro Uribe Vélez están presos, otros están siendo juzgados, incluso algunos que son parlamentarios o que lo fueron, de manera que los lazos de él con estas mafias son evidentes, y bueno, también son conocidos incluso el propio estilo de gobierno de Macri desde que empezó con los DNU a poco de asumir, y los sectores a que beneficia indican ese comportamiento ilegal, cuasi mafioso y cercano a los monopolios que tratan de eliminar o de limitar en la medida de que puedan los estados nacionales y darle lugar a las corporaciones que hoy ocupan el conjunto de los ministerios públicos de la Argentina, el conjunto del gabinete oficial. Así que su relación es con los dos, que hay que decir, Santos y Uribe tienen puntos en común. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe, claro, en los momentos más duros de la guerra que ellos llamaban antisubversiva y que ahora tratan algunos de enmendar. Pero la inclinación muy fuerte de Uribe hacia la economía ilegal y la cierta inclinación de Santos hacia la economía legal, cafetera, productiva, industrial, etcétera, en Colombia, lo separan. Esta idea de reemplazar los cultivos, ¿no? También. Claro, hay sectores que necesitan, por ejemplo, las grandes riquezas turísticas que tiene Colombia, que no están suficientemente explotadas. Creo que lo de Cartagena de Indias es un símbolo en ese sentido, porque muchísimo turismo que pudiera ir no va a Colombia justamente por los peligros que acarrea la guerra. Así que hay muchos sectores que piensan en una economía de paz, y bueno, en eso han coincidido en este momento con la FARC. Falta el acuerdo con el ELN todavía, y falta algo que es muy importante, que es desarticular, y el Estado lo puede hacer si quisiera, a los grupos paramilitares que todavía siguen actuando con el nombre de Autodefensas de Colombia, AUC, y son un sector violento del que hay algunos artículos en el acuerdo que se está suscribiendo que plantean ciertas responsabilidades para el gobierno en el sentido de desarticular a estas bandas, porque hay todo un capítulo que es el de la no repetición, de porque hubo otros acuerdos de paz que no se cumplieron. Y no se cumplieron por parte de los gobiernos. Claro. Así que, hay todo un capítulo, decía, de la no repetición, donde se prevén medidas específicas apuntadas a la acción de estos sectores que no están firmando la paz y que, por lo tanto, no están asumiendo responsabilidades en este momento. Jorge Alberto, si tuviéramos que decir quiénes son los protagonistas, por supuesto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el presidente Santos van a ser los protagonistas centrales y excluyentes de la foto del momento, pero por fuera de ellos, ¿quiénes son los protagonistas de este acuerdo? ¿Quiénes son los que más hicieron para lograr este acuerdo de paz? Bueno, entiendo que Cuba ha sido un factor principal, porque además de haber sido la sede de los acuerdos que hoy se firman, ha jugado un papel de colaboración junto con Noruega, del lado europeo, han colaborado varias instituciones de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Colombiana, y una cantidad de fuerzas, y permitime a mí, y le pido a Gustavo también que me lo permita, que está ahí en la mesa, decir que se sabe, muchos conocen, que Patricio Echegaray, el presidente de nuestro partido, estuvo en Colombia, que estuvo allá en las montañas con la dirigencia de la FARC, pero pocos conocen que eso formaba parte de algunas gestiones que se iniciaban en aquel momento para que justamente la FARC, que no tenían unas relaciones internacionales demasiado fluidas, se abrieran un poco al mundo y se dispusieran a encontrar líneas de acción, a partir de que en común se consideraba que si bien ellos no habían sido derrotados militarmente, y no lo fueron, o sea, están invictos, al mismo tiempo tampoco iban a poder salir de los lugares que ocupan hoy en el territorio colombiano y mucho menos acceder al poder político. Por lo cual ese empate, que tal vez García Linera denominara empate catastrófico entre el Estado colombiano y la FARC, se defina en este momento a partir de un ni vencedores ni vencidos y el inicio de una nueva fase de la política colombiana. Pero aquella visita de Echegaray a las montañas de Colombia, cerca de San Vicente del Caguán, en dos oportunidades apuntaron a iniciar esto que hoy culmina exitosamente. No es el principal actor, seguramente, pero puso su granito de arena para esta tarea. Sin lugar a dudas. Claramente es así. Y además recordar y reivindicar ese primer reportaje importante público que le hizo a quien fuera el máximo líder de la FARC, a Manuel Marulanda, que nos hizo conocer a todos por fuera de Colombia un poco las causas, los motivos de la lucha insurgente en Colombia. Jorge Alberto, te saco porque tengo una que adeudo con la audiencia. Ya estamos cerquita de despedirnos porque ya llegó el programa que sigue, pero no puedo dejar de preguntarte. Hoy se va a dar el debate entre Hillary y Trump. Queremos saber esto que te preguntaba semanas atrás, de por qué nos da la sensación a veces cuando miramos los medios y las agencias de noticias rusas de que los rusos juegan para que Hillary se hunda. ¿Qué pasa ahí? ¿O es una percepción distorsionada? ¿Cómo es eso? Bueno, ellas tienen varias diferencias, pero quiero decir antes que nada que nunca he visto una campaña electoral tan virulenta, donde los candidatos se enfrentan verbalmente, por lo menos tan duramente como esta. Es verdad. Recordemos que Al Gore le robaron la elección con un fraude en el estado de Florida y se quedó en el molde, digamos. No reaccionó, prácticamente aceptó que le sacaran la elección de esa manera cuando Bush hijo llegó al gobierno. Sí, sí. Acá hay una virulencia verbal muy grande. Hillary más bien representa el sector globalista que pretende dominar sobre la hegemonía mundial sobre la base del sistema financiero internacional y una línea de acción global en todos los terrenos. Se lo ve a Trump como más atrasado, pero defendiendo el Estado Nacional norteamericano. Uh-huh. Y todos sabemos, gracias a Hernández Arregui y otros intelectuales argentinos, que una cosa es el nacionalismo en el tercer mundo y otra muy distinta es el nacionalismo en las grandes potencias dominantes. Sí, seguro. Y entonces, bueno, parece ser que apunta al voto de ciertos sectores de los trabajadores blancos en Estados Unidos que están en contra de los migrantes. Tiene formas fascistas por ese lado. Sabemos que en el fondo, contra la posibilidad de una unidad latinoamericana y caribeña, como quisieron Chávez, Kirchner, Lula y tantos y tantas compañeras y compañeros, ellos van a estar unidos. Pero en este debate se confrontan algunas ideas porque los Estados Unidos están en una crisis muy severa. En el 2008 quebraron más de 100 bancos, explotó la burbuja inmobiliaria. Tenemos los hechos de Ferguson, de Missouri, ahora de Charlotte, que demuestran grandes movilizaciones populares de descontento, que a veces explotan porque asesinan a un afrodescendiente, pero que en general indican un descontento social. La integración del movimiento Wall Street Occupate, o Occupate Wall Street, que indica también que el 1% del país domina al 99% de la población, en fin, una serie de situaciones. Y quisiera agregar en la política exterior la pérdida de influencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente a partir del involucramiento ruso, especialmente en el tema sirio, y las dificultades que hay en Europa con el Brexit y con la situación de países como Grecia, España y otros que están en severas dificultades, bueno, hace que los dos vayan a coincidir en concentrar sus esfuerzos para mantener el patio trasero latinoamericano, y en eso nos vamos a tener que preocupar y ocupar nosotros. Así que yo veo que va a ser duro el debate, que se van a decir muchas cosas, se van a acusar mutuamente de muchas verdades, ¿no?, en cuanto a las culpabilidades de cada uno y cada una, pero el hecho es que este debate puede iluminar algunas cuestiones y tenemos que estar atentos porque, bueno, hay que conocer al enemigo en mayor profundidad. Creo que ese es un tema que todavía tenemos pendientes los argentinos. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo y, bueno, seguramente después de la firma del acuerdo hoy te vamos a estar llamando en la semana para seguir comentando lo que es este gran paso para América Latina. Con mucho gusto. Y un abrazo otra vez, Gustavo. Gran gusto estar con igualmente, tenés. Jorge. Igualmente, un abrazo grande. Hablábamos con Jorge Alberto Creines. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ponete cómodo. ¿Todo bien, Matías? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo están las cosas con tu mujer? Mejor. ¿Pudieron conversar? Sí, claro. Por eso estamos mejor. ¿Te pasa algo, Matías? No. La sesión anterior estabas muy angustiado. De hecho, dijiste que no sabías cómo resolverlo. ¿Quieres contarme? La verdad que no. Es cierto que estaba mal. Pero también es cierto que con Natalia pudimos hablar bien. Mucho mejor que en otras ocasiones. Estamos mejor, Rodolfo. Entendí que las relaciones son complejas. Y quizás debería restarle importancia a cierta situación y focalizar mis energías en pasarla mejor. Es cierto. Pero tengo la sensación de que estás tapando lo que te pasa y te estás autoconvenciendo

ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas amigas cantaré valsecito y entonces moriré. Vuelcas su nostalgia febril, tu musiquita sensual. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión. Unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sensual no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? AM740, la revista Amartya en el aire. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. No nos queda otra. Esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Oficiales, ayúdenme, ayúdenme. Cálmese, señora, ¿qué pasó? Mi hijo se cayó en la calle y se lastimó. ¿Y dónde está su hijo ahora, señora? En la esquina, no pude moverlo. Bueno, ayudémosle. Gracias, oficiales. Disculpe, antes de mover un dedo voy a necesitar que me dé su documento. ¿Mi documento? ¿Para qué, oficiales? Debemos corroborar primero que usted vive efectivamente en Capital Federal, para poder llevarla al hospital que le corresponda. Pero yo vivo en provincia, vine a hacer unos trámites. Ah, ¿sos de provincia? Vieja de mierda, entonces vamos a tener problemas. ¿A qué se refiere? Por favor, mi hijo está llorando. Me temo que si no lo calla y los vecinos se quejan, me lo voy a tener que llevar detenido por disturbio en la calle. ¿De qué habla, oficial? Hablo de que si se lastimó y es de provincia, vaya que se lo curen en esos hospitales de mala muerte que tienen ustedes los negros en provincia. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no queremos a los pobres, y menos si están lastimados. ¿Entonces no me van a ayudar? Afirmativo, y si la vemos entrar al hospital de acá con su hijo, vamos a tener que detenerla a usted por intento de estafa al gobierno de la ciudad. ¿Entendés, negra? Esto es una locura. Ah, te hace la guapa, negra mierda. Déjame que te dé un calmante. ¡Ay! ¿Esto te sirve de lección, amiga? Está bien, me voy. Qué negra de mierda, ¿eh? Se cree que porque es pobre y de provincia tiene derecho a atenderse en nuestros hospitales. Por favor, ¿dónde se ha visto? Y es difícil, ¿verdad? Por la seguridad de los vecinos de Palermo. Y con tanto pobre dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio Díaz en acción. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. ¡Opa! Todos los días a las 7.0 de la mañana, ¡soy! El grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete radial. A la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740.

estuvo, ¿no? Voy a hacer café. ¿Alguno quiere? Anótame uno para mí, por favor. Yo no, gracias. Mirá, Lopecito, qué linda que es. ¿Quién hubiese pensado que una piba tan linda se iba a juntar con un viejo militar derrotado y exiliado como yo? La verdad que tuve mucha suerte. No lo creo, general. Su grandeza es la grandeza de la nación. Por eso, su figura trasciende las barreras de la edad y logró atravesar los corazones tanto de las actuales generaciones como de las que vendrán. Usted es muy groso, general. Su legado permanecerá en la historia moderna. Bueno, bueno, Lopecito. No se arrastre tanto que se le va a arrugar el traje. ¿Le conté cómo los conocimos con Isa? Es de público conocimiento, mi general. Ella bailaba danzas españolas en un local al que usted fue, invitado por el ingeniero Pascali. Fue el mismo quien los presentó. ¡Ah! Es una muy bella historia de amor. ¡Un flechazo! ¡Ah! Esa es la versión para la gilada. ¿En serio? Usted es una caja de sorpresa, mi general. A su lado, José es un imbécil. Y Leluar debutó con un pibe y le pegaba la germu. La única verdad es la realidad. Y la realidad en casa de los Martínez Cartas era la de una familia trabajadora. Muy cordiales y hospitalarios. Era una tarde algo gris, pues había llovido. Y aunque había parado, el cielo se mantenía bastante cubierto. Y de pronto, se iluminó la tarde cuando entró. ¡Ah! Al parecer la jefa arrasaba desde Purreta. ¡No, pelotudo! ¡Marita! ¡La prima de Isa! ¡No se imagina qué carozo, Lopecito! ¡La fuerza que tenía! Entró junto a Isa en la cocina mientras yo conversaba con la madre. Y me quedé mudo. Casi la encaro delante de la tía. ¡No me importaba nada! Esperé a terminar de comer y cuando salimos a tomar el té al patio, en un momento la vi sola y ni dudé. Le tiré mi mejor material. ¡Me hubiese visto, Lopecito! Parecía un cóndor en vuelo de cortejo. Tenía 20 años de nuevo. ¡Mamadera! ¿Y qué pasó, general? ¡Cuente, cuente! Me cortó el rostro. Era más cerrada que culo de muñeco. No le pude entrar por ningún lado. Si hasta le prometí un cargo en un ministerio. Pero no hubo caso, che. Me terminó echando Flea justo un segundo antes de que aparezca Isa. No lo puedo creer, general. ¿Y al final qué hizo? Y bueno, no me quedó otra que encarar a Isa. Le tiré dos o tres bocadillos y un cuentito e inmediatamente la tenía cabeceándome el pupo. ¡Es el Latin Lover justicialista, general! ¡Usted es el mejor! El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Street gonna be a big man someday. You got blood on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Singing. We rock you. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Y muy preocupados por el tema de la justicia, se ve que tiene mucho anclaje, digamos, en lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Sí. De nuestros oyentes también, por supuesto. Para poder seguir profundizando este tema, tenemos en comunicación al juez Carlos Rosansky, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Plata número 1. Carlos, te saluda Julián Saúl de la revista Martia, Damián Cot y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, buen día. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Nos hicimos ecos digamos, no es la primera vez, ¿no? Eso nos lo podrás contar vos, de que sufrís algún tipo de amenaza o de intimidación, ¿no? Y que hemos visto unos carteles, ¿no? Que se hizo público esto, hemos firmado varias solicitadas en estos días, ¿no? Acusándote no sé de qué, de cuestiones que tienen que ver con reclamos. Estaría bueno que vos nos lo cuentes, pero que ya sabemos que tiene que ver con una práctica sistemática de poder presionarte. Nos gustaría que nos cuentes, por favor, ¿A qué se debe todo esto que pasó? Sí, en realidad es la continuación de algo que ya empezó hace años. Uh-huh. Cada vez que empezábamos un juicio en esa humanidad venía este uh-huh. tipo de operaciones. Claro. El primero en el cual comenzaron a operar fue Unidad 9 de La Plata. Uh-huh. Y después continuaron, digamos, el cabecilla de esto es Julio Piumato. Están firmados, los carteles están firmados por la Asociación... La Unión Judicial. Sí, la Unión de Plata de la Justicia. Es Julio Piumato que comenzó con esto, me denunció, inventando una historia inexistente que luego, después de... llevó años que se archivara, pero la intención era concretamente la desestabilización de los juicios de esa manera que estamos haciendo en La Plata y fundamentalmente de la gente que trabaja en el tribunal en esos juicios. Claro. De hecho, que esa gente fue la que durante años estuvo haciendo presentaciones diciendo lo que está pasando con este hombre, ¿no? O sea, con este hombre y algunos aliados que tenía y tiene dentro del tribunal, que hay una comunidad ideológica en ese sentido, uh-huh. Claramente contraria al desarrollo de los juicios, ¿no es cierto? Sí, la figura de Piumato es una figura bastante oscura. Yo debo reconocer que hace mucho tiempo le hemos hecho entrevistas y que lo he escuchado con una posición, te diría, hasta de izquierda, me acuerdo, pro Cuba, no sé. Y pero fue como un cambio que hizo de tres. Yo he estado en el despacho de él, una entrevista que le hicimos, desesperado por escuchar a Cristina y con un discurso, lo tenemos en uno de nuestros primeros números de la revista. Sí, sí. Y hizo un cambio de 300, de 180 grados. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Digamos, ¿y a qué vos? No, bueno, lo que pasa es que nunca siempre se investigó. Fue igual. Es que no, lo que sucede es que nunca se investigó como corresponde cuál es la verdadera historia de él, dónde estuvo y qué hizo. Entonces, ajá, creo que el día que se investigue eso se van a llevar más de una sorpresa. Pero bueno, no es el momento, tal vez. Sí, te dejo planteado. Él sí. Claramente saboteó los juicios de manera inequívoca. Los propios empleados del tribunal han sacado comunicados también inequívocos de repudio a lo que estaba haciendo, desmintiendo lo que él hace y que hoy está continuando. Lo que pasa es que hoy lo hace en un contexto político distinto, porque esto lo anuncia la Nata con Romina Mangel en su programa, donde claramente, en representación él del grupo Clarín y Romina Mangel del Diario de la Nación. Claro. De modo que acá hay intereses muy concretos. Esto fue anunciado el 24 de julio en televisión, que el gobierno había decidido echar, el Poder Ejecutivo había decidido echar tres jueces antes de fin de año, que eran Rafecas, Freiler y yo. Ajá. Con tres muñecos en un podio, con la foto nuestra, sí, etcétera, sí, ridiculizándolo. Y luego, dos semanas después, en el caso mío, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, él fue el que impulsó reflotar esta denuncia de Piumato histórica, agregarle un par de cosas de Piumato, y le dieron para adelante violando cualquier norma que se te pueda ocurrir en materia de denuncia a jueces. Es muy duro la declaración que tenés con respecto a Piumato, diciendo directamente, fue un obstáculo para llevar adelante los juicios de derechos humanos. Y lo que pasa es que fue explícito, no es una cosa que se pueda interpretar de distintas maneras. Él lo expresó. Vos pensás que el día que empezaba Unidad 9, yo tuve que empezar, no sé, dos o tres horas más tarde, porque él vino con los matones a matonearme, yo lo denuncié. Ah, directamente. Pero por supuesto, esto fue cuando empezaba Unidad 9, luego cuando empezaba otro juicio, luego cuando terminaba otro juicio, lo tuve acá en la puerta del tribunal con un megáfono, con pegatinas brutales, con mucho dinero gastado en afiches y en volantes, sí. Y era increpado, tengo las fotos que voy a acompañar mañana, increpado por el personal del tribunal diciéndole qué está haciendo. Y él, madre de plata, sí. Sí, perdóname, la excusa de él que era por esta cosa, esta falsa denuncia con respecto al tema maltrato laboral. Acoso laboral, exactamente. Y tengo las comunicaciones de los empleados diciendo es mentira. Uh-huh. Entonces, él contaba con las dos o tres personas, digamos, con la gente que ideológicamente trabaja con él en esto. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, que el representante de él, el secretario general acá en La Plata, que es empleado del tribunal, es militante de Luis Abelardo Fátima. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de gente comprometida. Sí. Bueno, pero con ese tipo de gente se hacen este tipo de operaciones. Son operaciones muy claras. Yo mañana voy a presentar la respuesta al Consejo, que yo quiero creer que se trata de dos o tres personas del Consejo, nada más. Pensemos que una de esas personas, que es el representante del Poder Ejecutivo, está vinculado a su vez a una secretaria del Tribunal Quinto del grupo de Piumato. Carlos, para que los oyentes puedan entender, ¿ellos qué quieren? ¿A través de esta denuncia de Piumato quieren poder destituirte con esta denuncia? ¿Se puede hacer eso? Es una locura. Mirá, no se podría en un Estado democrático, sería imposible por varias razones. Primero que demostrarlo. Fundamentales. Claro. No, primero que mentira. Por lo tanto, digamos, en un Estado democrático decir ese tipo de mentira nunca llegaría a nada. Sí. Y en segundo lugar, porque está toda la documentación que prueba que es mentira. Claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista no va a prosperar. Ahora, esto no significa que la Nata haya anunciado algo que dos semanas después empezó a concretar. Claro. Un par de semanas después le sacan una solicitada a Rafecas durísima, inédita en el país, diciendo echen ese juez. Entonces, obviamente hay una identificación ideológica clarísima y sobre todo hay que agregar, no es solamente frenar el avance de los juicios de lesa humanidad y especialmente en lo que tiene que ver con llegar a las complicidades civiles y empresariales, sí, que eso afecta a sectores muy poderosos, sí, sino que yo agregaría para poder reemplazar jueces por jueces afines. Claro, directamente. Ahora, y sí, porque es eso, sí. No, digo que, como vos ya lo estabas haciendo, pero sacar un poco el lente de tu caso en particular y poder ver la cantidad de jueces. Agrego la jueza Fons, por supuesto. Sí. ¿Cómo uno desde afuera, vos sos de adentro, ya hemos charlado en función del caso del tema de abuso sexual infantil, pero la mirada desde afuera es aterradora porque es como un compendio de mafias que se mueven, digamos, con así sin ningún tipo de reparo y que pueden levantar el dedo a lo romano. Esto es así, no hay ningún tipo de defensa con respecto a esto. Digamos, ¿cómo se modifica esta correlación de fuerza dentro de una justicia que no tiene que ver con un partido y del otro, sino que tiene que ver con los derechos, digamos? No, estamos hablando de eso, ¿no? De un partido u otro partido. No, sin duda. Primero, ten en cuenta que una parte importante, esto yo lo dije en la reunión que tuvimos, sí, en el evento de abuso, hay una parte de la justicia que ha sido cómplice con las dictaduras de la República Argentina y con el terrorismo de Estado. Otra parte que no, esa parte que no seguramente es perseguida, una parte importante de esa gente integra justicia legítima. Yo no integro justicia legítima, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que ellos dicen desde el primer día, además lo estuve, a pesar de que no pertenezco a la organización, pero estoy 100% de acuerdo con ellos y los apoyo. Pero es un sector minoritario del Poder Judicial, progresista, y que no está de acuerdo con la corporación y la familia judicial tradicional, por un lado. Y por el otro lado, es un momento de inflexión muy importante, porque si ellos se llevan puestos a los jueces, se llevan puesto el país. Entonces hay que tener cuidado con los intereses que están detrás de todo esto. La metodología, vos decías, dedo romano, sí. Y eso es de hace 2000 años. Yo te llevo un poquito más atrás, al medioevo, porque esta casa de brujas es medieval, los métodos son medievales. Sí, preocupa realmente cómo va a ser el desarrollo de la justicia. Una noticia que tiene que ver con lo de los derechos humanos es que la semana pasada, si no me equivoco, hubo un gran encuentro de todas las organizaciones de derechos humanos. No sé si estabas enterado, pero que me parece que eso también es algo importante, que dentro de las divisiones de los del movimiento de derechos humanos se haya podido juntar todos para poder reclamar a todos los poderes. Fue un reclamo a los tres poderes de la nación para que se pueda seguir avanzando, y la preocupación porque los juicios no avancen. ¿Vos ves realmente posibilidad de que se caigan los juicios? Más allá de esfuerzo personal, digo, como política de Estado, ¿vos ves que realmente va a haber una imposibilidad de no poder continuar? No, el problema es que si como política de Estado fuera cierto lo que dijo la Nata, que en principio parecería que sí, que el Poder Ejecutivo quiere echar jueces, jueces federales comprometidos con la temática, es para preocuparse en ese sentido. Ahora, tiene dos aspectos. Uno es la base social que posibilitó este proceso, encabezado por los organismos de derechos humanos con su reclamo de 35 años, es irreversible. Ahora, la coyuntura es la que puede perturbar, como viene perturbando, no sé, Piumato como excusa, porque lo utilizan a Piumato en realidad. Él tiene su ideología, que es contraria a los juicios, y la está llevando adelante. Pero ahí, en este momento, hay una política de Estado que tendrá que definirse. Ayer se definió la Corte, ayer, diciéndole al Consejo de la Magistratura que nombre los jueces que no han nombrado hasta ahora, ¿correcto? Y yo te doy un dato que no es menor, no es menor. Este tribunal que yo integro, yo hace 7 años que soy el único juez estable, el único juez del tribunal. Y durante 7 años han pasado 25 jueces más o menos, subrogantes, porque el Consejo de la Magistratura no designó a los jueces por concurso. Y se hizo un concurso hace años, y ¿sabés cómo terminó ese concurso? Y te pido que por favor lo digan. Esos concursos se hacen con exámenes con claves numéricas, alfanuméricas, para que el jurado no conozca de quién es quién escribió. Claro. Para que sea imparcial. Sí. Esas claves son las que se abren para saber, una vez que están hechos los exámenes y corregidos. En el concurso de este tribunal, que llevó tantos años, cuando llegó el momento, se habían robado las claves de la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. Bueno, silencio de radio es... Silencio de radio porque se anuló el concurso. Silencio de radio. Bueno, eso es... Al día de hoy. Esa es la postal de nuestra justicia. Carlos, te agradecemos infinitamente. Ya adherimos al repudio a esta campaña contra tu persona, y por supuesto estamos acá para lo que necesites. Le agradezco muchísimo a todos ustedes. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande y ya nos vamos a ver pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estábamos en comunicación con... ¿puedo decirle maestro en vez de juez? Usted se responsabiliza. Al maestro Carlos Rosanqui, juez, con jueces así, uno todavía tiene esperanzas. Bueno, a eso me refería, ¿viste? Ya venimos con más, no nos queda otro. No, todo está perdido. Bueno, es el aquí ahora, o sea, ¿vos qué le vas a decir a Majul? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y decirle, escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela, que te di una patada en la cabeza. ¿Qué es eso, boludo? El Robby Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios, te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Por Radio Rebelde. Diversión y liberación es el picnic de los montoneros. Risa, loca y revolución. Sangre de arrabal, la muerte de la tarde viene y va. Cierra el almacén, se despierta el aura nocturna. Duerme los tripulantes, amanecen los piratas. Discursos de alcohol, palabras que son inflamables. Abre el almacén, la noche se nos pianta una vez más. Cierra el almacén, se abren las puertas en el bar. Duermen los caminos, se despiertan los pilotos. Discurso de alcohol, palabras que son inflamables. Suena el despertador, la noche se nos pianta una vez más. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires acaba de impulsar un proyecto audiovisual para que los niños que habitan las villas porteñas puedan disfrutar de forma gratuita de un canal de televisión estatal diseñado para profesionales de la comunicación comunitaria. Este canal tendrá como objetivo formar y educar a los menores que no están escolarizados y que sufren la estigmatización de la exclusión social.

AM740. Ahora es momento de hablar con Javier Andrade, que es legislador porteño por el Frente para la Victoria de la Cámpora, y queríamos conversar con él sobre algunos temas que acontecen en la Ciudad de Buenos Aires. Javier, muy buenos días. Acá Santiago Mourayan te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Acá con Damián Kotz en la mesa. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal? Buen día. Y te llamábamos en realidad para consultarte por algunos temas puntuales que por ahí no están muy visibilizados en los medios. Uno de ellos es el que tiene que ver con el desvío de la autopista Ilía, que está prácticamente aprobado. ¿Cuál es la situación? Contanos un poco. Mira, la situación es la siguiente. Obviamente la traza de la autopista Ilía hoy en día atraviesa la Villa 31, ¿no? Claro. Que de ahí surge todo el tema en particular que se trató el otro día. En realidad no está totalmente aprobado, tuvo la primera lectura, pues es una ley de doble lectura, atravesada por una audiencia pública en el medio. Es decir, lo que pasó fue que se aprobó la primera lectura. Es verdad que es una ley de 31 votos, nada más, no hace falta 40 votos. Y nuestro planteo básicamente tenía que ver con establecer las prioridades, porque ustedes deben saber, la Villa 31 tiene una ley de urbanización que se aprobó en el 2011. Posterior a eso, como lo mencionaba la misma ley de urbanización, la mesa de urbanización de la Villa 31 ya venía trabajando anteriormente, por eso se logró ese objetivo de poder aprobar la ley. Y posteriormente se conformó, que era una de las cosas que establecía la ley, un dictamen para establecer las prioridades, digamos, en función de la urbanización, o mejor dicho, la integración urbana, que es como se plantea en los barrios. Uh-huh. Y entendimos nosotros que claramente no era una prioridad en este momento desviar la traza de la autopista Ilía, con lo que implica en erogación presupuestaria. Debe ser algo carísimo, ¿no? Una inversión y gigante. Y plantean alrededor de $1,000,000,000 implicaría ese trabajo. Y la realidad es que hay un dictamen, como yo te decía, producto de la urbanización, de la ley de urbanización, que durante 14 meses trabajó conjuntamente los integrantes de la Comisión de Vivienda con la mesa de urbanización, que llegaron a un dictamen donde establece otras prioridades, como calles en el medio, servicios, muchas cosas que son las que entendemos nosotros necesarias para poder lograr una mejor habitabilidad. Y la realidad es que entendíamos que no era prioritario, claramente, dedicar ese dinero en principio a la traza. Están planteando una suerte de Highland Park, yo no lo conozco, te soy sincero, no viajé, pero sé que existe en Nueva York, porque hay una parte que quedaría suspendida en el aire de la vieja autopista y parquizaría en esa zona. La realidad es que todo esto implicaría la relocalización de alrededor de 90 familias. Entendemos que se tiene que trabajar de otra manera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la situación de los vecinos, ¿no? Sí, seguro. Además que con esa cantidad de dinero se podría prácticamente resolver la urbanización de la integración urbana. Sí, no sé si resolver, pero se encaminaría mucho. Se podría iniciar el proceso fuertemente. La realidad es que viven alrededor de 60.000 personas en la Villa 31. Y bueno, nada, claramente no sería el primer paso para dar. Eso es lo que estamos seguros, que hay muchas cuestiones anteriores que pueden ir resolviendo, porque ya hay lugares donde se puede empezar a construir vivienda para empezar a relocalizar. Hay lugares donde están, yo estuve hace poquito en la villa y hay lugares que el nivel de indigencia, digamos, es tremendo, que es toda la zona que está por abajo de la autopista, más lindero a la zona de los terrenos de YPF, donde estaba el antiguo correo. Y bueno, nada, hay mucho para hacer previamente antes que definir la nueva traza de la autopista de Liga. Que parecería, más que nada, uno de los argumentos es que la traza actual parte la villa en dos, ¿sí? Uh-huh. Nuestro planteo es que correrla, que en realidad parte del planteo es correrla por sobre las vías del TEM, más que nada la deja en un cajón como que no pasa por la autopista y no vas a ver la villa, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Que pareciera ser lo que se persigue. De alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que pareciera ser lo que se persigue de alguna manera, ¿no? También. Sí, tal cual. Estamos hablando, le recordamos a la audiencia, con Javier Andrade, legislador porteño del Frente para la Victoria. Javier, acá Damián Kotz te lanza la segunda pregunta. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, Javier? Bueno, permitime pensar... Lanzá, pero lanzame con cariño, Damián. Dale, dale. Con cariño de compañero, Javier. Tal cual. Permitime pensar mal, yo la verdad que no sé si tengo muy claro cómo sería la traza que estás diciendo, pero... ¿Qué pasaría con esos terrenos que están alrededor de la traza de la autopista? Porque, bueno, conociendo a Macri y, por supuesto, a Larreta, permitime pensar mal y que no haya también detrás de todo esto un negocio inmobiliario, ¿no? Mira, Macri, cuando hizo campaña en el 2007, planteó un gran emprendimiento inmobiliario en la zona de la Villa 31 de la mano del concepto de erradicación. La realidad es que nosotros siempre estamos muy atentos a visibilizar esas situaciones. No escapa nunca al análisis la posibilidad de encontrarse. En principio, te diría, es un gran negocio la realización de la nueva traza, pues son muy pocos los empresarios que pueden realizar ese tipo de trabajos. Entre ellos, el mismísimo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ¿no? Digamos, vos imaginás una obra de esa dimensión, implica un costo y una empresa muy grande que sea la que la pueda definir. La realidad es que lo del negocio inmobiliario es una zona altamente cotizada, digamos, porque estás ahí entre Retiro y lo que es la zona del Hyatt o el Four Seasons, no sé cómo se llamará ahora el hotel, pero bueno, toda esa zona de Libertador es muy, muy, muy costosa en términos inmobiliarios. Nunca descartamos esa situación. En principio vemos un gran negocio y la verdad, sinceramente, al margen de toda esta situación, entendemos que no acerca las prioridades necesarias en función de la ley de urbanización. Imagínate que pusieron, a ver, ahora se comenta también la posibilidad de que vaya el Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo de la Ciudad, a ese lugar. La Secretaría de Hábitat e Integración Urbana la pusieron ahí, que está al mando de Diego Fernández, que es la persona que vino acá a informarnos sobre esta situación, que aparte la dictaminaron en 10 días, trajeron el proyecto 10 días y a la sesión. La particularidad también es que, como en muchos casos, Diego Fernández es el dueño de Daya Sushi, digamos que está haciendo como... Hay una particularidad ahora con algunos funcionarios en particular a los que acercan a las villas el PRO. Son como filántropos que van a tener una experiencia, digamos, en una etapa de su vida. Sí, sí. ¿Sí? Entonces se mezclan entre la gente. Este muchacho, como tiene negocio de restaurante sushi, hace comidas con gente peruana, que obviamente no sé si está tratando de tener un know-how en particular o es una sensibilidad muy clara con respecto a la gastronomía latinoamericana. Pero está todo muy mezclado siempre, ¿viste? Empresariado con la gente, digamos, de las grandes corporaciones, para grandes obras públicas, endeudamiento con el Banco Mundial, que todavía no le confirmó en función de la traza, pero bueno, bastante compleja la situación. Estábamos hablando recién del tema de los negocios inmobiliarios y esto a mí me causa mucha gracia porque durante 12 años nos acusaron de fomentar un capitalismo de amigos y acá donde uno rasca encuentra un Calcaterra, encuentra un Caputo, encuentra siempre algún amigo de Mauricio ahí haciendo beneficio de la obra pública. Pero en ese sentido también preguntarte qué pasa con... sabemos que la Ciudad de Buenos Aires está rematando distintos inmuebles y entre ellos el edificio del Instituto Antártico, ¿es así? ¿Tienen intenciones de rematar también el edificio del Instituto Antártico? Sí, en realidad es el Estado Nacional, a través del AVE, ¿sí? Que obviamente tienen propiedades dentro de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas el lugar donde funciona el Instituto Antártico, que queda en la calle Cerrito 1248, es la sede de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto y el Museo. ¿Sí? Nosotros obviamente la preocupación en principio por todas las tareas que se realizan ahí, que son amplias y de vasto conocimiento, porque tiene que ver con todo la situación de recursos naturales en el Antártico, la cuestión geopolítica y demás, en función de la soberanía nacional, que involucra a las Islas Malvinas, obviamente. Ah, por eso lo quieren rematar. Y en el contexto de esto, la verdad nos dejó de llamar la atención después de todas las las situaciones que tuvimos desde el comunicado conjunto entre la Cancillería Argentina y la del Reino Unido, con palabras y una agenda de omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial que plantearon, que obviamente no en ningún punto mencionó la controversia sobre la soberanía, ¿no? Sí, más que omnidireccional y todas esas adjetivaciones que le pusieron, me parece que la podrían haber adjetivado como el agua, ¿no? Insípida, incolora, insabora. Sí, no, yo te diría no tan incoloro o insípido, ¿no? Porque entre otros puntos plantearon remover todos los obstáculos que limiten la posibilidad del crecimiento económico. Es cierto. La pesca, la evasión y los hidrocarburos. Sí, sí, es no tan inocuo, porque de alguna manera lo que se viene realizando, digo, no solo en el gobierno de Néstor y Cristina, sino anteriormente, una línea de reclamo, digamos, muy fuerte sobre la soberanía, porque vos cuando reconoces la posibilidad de hacer negocios, estás en una cuestión de soberanía también, ¿no? Porque la independencia económica tiene mucho que ver con la soberanía. Así que, a ver, pocos saben, los británicos tienen un reclamo superpuesto en el sector antártico argentino, que para ellos el puerto argentino, que le dicen Puerto Stanley, o Port Stanley, son muy malos en inglés, que es la capital del territorio de ultramar británico, ¿sí? Incluye a la Georgia del Sur, a las Islas Sandwich y un gran sector del Antártico. ¿Sí? Como continuación de estas conversaciones que vienen teniendo de la carta de May a Macri dentro de la visita que tuvo ahí el ministro del Estado para Europa y las Américas, planteó Sir Alan Duncan, que es en el comunicado conjunto entre ellos, Malcorra, establecieron posible cooperación en materia antártica, inclusive intercambios y actividades en acuerdo con los programas científicos del Instituto Antártico Argentino y el British, es decir, es un monstruo que se come a otro. Bueno, se pusieron de acuerdo rápido, me imagino a Malcorra diciendo, no te hagas ningún problema, lo rematamos. Por eso, es decir, todos sabemos, digamos, por otro lado, la intención de Malcorra de ocupar un lugar en las Naciones Unidas. Esperemos que no sea a costa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el Antártico. Quiero creer que no estará cambiando votos por patrimonio nacional. Quiero destacar que el Instituto Argentino también fue fundado por Perón en el 51, entendiendo la cuestión de la soberanía tanto científica como de los derechos de Argentina en la Antártida, ¿no? Digamos, hay una política que se viene dando hace muchísimos años, con algunos, obviamente, no en los gobiernos dictatoriales, hasta, bueno, es decir, no quiero recordar la guerra de Malvinas y todo eso, no quiero como imaginar cómo se sentirá alguno de los excombatientes viendo este tipo de situaciones, ¿no? Y de comunicados conjuntos. Pero salvando esas situaciones, siempre la soberanía, tanto Alfonsín, desde que volvimos a tener democracia en nuestro país, e inclusive los gobiernos que siguieron, algunos más o menos, con unos Winnie Pooh en el medio, pero siempre tratando de sostener la soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Javier, por último, nos dice nuestro productor, nos decía hace un rato que te preguntemos también, no lo teníamos nosotros trabajado el tema, pero que te preguntemos también qué pasa con el dengue en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es muy preocupante la situación, ¿no? Ya el año pasado vivimos una situación de epidemia, es decir, muchos casos autóctonos y también no autóctonos, y la verdad que nosotros como Frente para la Victoria venimos trabajando fuertemente en la idea de una campaña que este fin de semana vamos a estar trabajando en la calle, vamos a tratar de ir con muchos compañeros a tratar de relevar situaciones y de concientizar sobre todo, porque lo más riesgoso en esta situación es que después de los casos que tuvimos el año pasado, si esos casos se repiten y vuelven a ser inoculados por el mosquito que transmite el dengue, el riesgo es muchísimo mayor. Entendemos que ahora el gobierno de la ciudad, un poquito tardío, está como empezando a hacer algunas cosas. Creo que la Reta el otro día estuvo en un lugar, en una casa de Pompeya de algún vecino, hablando sobre el dengue. Cabe recordarle que quiero recordar, porque justamente el sábado estuve caminando por ahí, porque hay dos centros médicos barriales que figuran en las páginas de web que no funcionan, digamos, están cerrados. Pero si alguno está escuchando, lo tiene cerca la Reta, avísenle pero díganle que vaya a reactivar los centros de salud, porque a lo mejor la Reta dice, sáquenlos de la página web si no funcionan. No, tal cual, por eso. Uno queda en la calle Las Palmas y el otro en la calle Martín. Los dos figuran como centros médicos barriales y están los dos cerrados permanentemente. Tuvo que ver con el reclamo de un CELSAC para Pompeya, porque está, digo, tiene el Hospital Pena y el Piñeiro como los más cercanos, e inclusive ahora con la situación del Procrear, que va a tener alrededor de 1,000 viviendas nuevas en Pompeya. Pero en el marco de esa situación estuvimos ya trabajando sobre el dengue. La verdad es que hay que hacer una fuerte campaña de prevención. La situación del año pasado fue compleja y no son muy buenas las perspectivas para este año. Así que desde el Frente para Victoria vamos a empezar a trabajar fuertemente durante los próximos fines de semana, tratando de acercar y concientizar lo más posible a nuestra población. Al margen de lo que me parece bien, que haga el gobierno de la ciudad, un poquito tarde ya, pero bueno. Entonces, bueno, nos sumamos a esta campaña de concientización sobre la política del dengue, ya que no lo hace el gobierno de la ciudad, lo hacen nuestros compañeros del Frente para la Victoria, y nos sumamos a eso para evitar la proliferación de casos autóctonos en nuestra ciudad. Totalmente. Javier, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Seguramente te vamos a estar contactando próximamente para ver cómo evoluciona el tema de la autopista Ilía y de la defensa del Instituto Antártico. Dale, muchas gracias. No quiero dejar de decir, porque la verdad, justo hace muy poquito recibí la invitación para acercarme en esta idea de pluralidad y de un proyecto nacional y popular heterogéneo. Seguramente ustedes en algún momento de la semana van a hablar de eso. El jueves, en el aniversario de los 100 años de la posibilidad del voto universal, no tan universal porque faltaban las mujeres todavía, pero un hecho político trascendente, ¿no?, en la historia de nuestro país, me acaban de llamar para invitarme al acto de Atlanta, donde va a estar Cristina Kirchner, Leopoldo Moró y Leandro Santoro, hablando a los radicales que todavía se sienten radicales e interpelados por el campo nacional. Acá justamente estamos en la mesa con quien es nuestro columnista habitual de los lunes, Gustavo López, que es parte de la, va a ser parte de la conducción del acto también, así que te agradecemos mucho por apoyar en la convocatoria, que nosotros también estamos incitando acá desde la mesa de No Nos Queda Otra. Gustavo, si lo querés saludar a Javier Andrade. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Perdón, Gustavo, y es más, porque tuve doble invitación. Me llamó Leandro y Daniel Siciliano, que entiendo que es por la misma situación. Y va a estar también, va a hablar Sergio Palazzo también, de Bancarios. Es verdad. Mempo Giardinelli por los intelectuales. Bueno, Leandro, Leopoldo y yo por el MNA Forja. Y va a cerrar Cristina, que estamos, bueno, viendo los pormenores del acto, y me parece que es muy importante la unidad del campo popular en momentos en que, bueno, se está debatiendo cosas tan importantes en la Argentina y en América Latina. Totalmente, la verdad, unos oradores, digo, alta competencia va a ser esta de oradores, muy interesante, todos muy avesados y principalmente con contenido político, ¿no? Porque yo creo que todos bregamos por la unidad del campo popular, pero tiene que estar llena de contenido para que sea fructífera. Seguro. Javier, bueno, nos veremos ahí. Nos vemos en Atlanta. Un abrazo grande, Javier. Un abrazo muy grande para todos. Hablábamos con Javier Andrade, legislador porteño del Frente para la Victoria. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Barrio brindará.

¿Y sé qué? Me imaginaba. Ya lo dijo el general. ¡Oh, pará con el general! Me tenés podrida con el general. ¿Qué carajo me importa lo que haya dicho ese viejo de mierda? Nati, no te voy a permitir que le faltes el respeto al general. Es que sos insoportable, Juan. Déjalo así, déjalo así. ¿Cómo se nota que te criaste en una familia radicheta? ¿Qué decís? ¿Qué tiene que ver eso, nene? No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Para un peronista, nada mejor que otro peronista. Ya lo dijo el general. Eso sí, sabía que lo había dicho Perón. En realidad no lo dijo Perón, fue un amigo de él. Lo hizo para levantarse una mina en un baile y como al general le gustó, la hizo propia. Mirá vos. ¿Saben qué? Váyanse a cagar, los dos. Me voy, chau. Pero Nati. Dejala, Víctor. Pero se fue ofendida, boludo. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Eso lo dijo Perón? Supongo que sí. Panche, panche con Perón. Panche, panche con Perón. No nos queda otra. Ya lo dijo el general Perón. Panche, panche con Perón. Panche, panche con Perón. La falta de vacantes escolares no es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para tener una educación para todos, evitemos que los niños bonaerenses ocupen nuestros colegios. Cambiemos. Hola, Pablo. Hola, Ramiro. ¿Cómo andás? Che, necesito hablar con alguien. ¿Qué te pasa? No estoy muy bien. Con Natalia nos estamos peleando mucho. Cada vez estamos peor. Ya no sé qué hacer. Bueno, son momentos. Todas las parejas atraviesan etapas difíciles. Me parece que si seguimos así vamos a terminar mal. No te preocupes. Van a salir adelante. Ustedes se quieren. No sé, puede ser. Lo que te pido, Pablo, por favor, es que no le digas nada a nadie. Que quede entre nosotros. Obvio. Quédate tranquilo. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, che. Te llamo porque estoy hablando con Ramiro y está para el culo. ¿Qué le pasó? Y se está peleando mucho con Natalia. Parece que le pega. Oh, qué cagada. Cuando cruzás ese límite no hay vuelta atrás, che. Lo que te pido es que no digas nada. Esto queda entre nosotros. Por supuesto, ni tenés que decírmelo. Hola, Martín. ¿Qué haces, Marcelo? Tanto tiempo. Bien, querido, disculpa que te moleste. ¿Hablaste con Ramiro últimamente? No, che, hace tiempo que no lo veo. Estoy preocupado, loco. Ayer me llamó Pablo y me contó que Ramiro está para atrás con Natalia. ¿Por? Y se están peleando para la mierda. Bueno, todas las parejas se pelean. Sí, el tema es que este boludo la está fajando. ¿En serio? Sí, parece que se enteró que Natalia anda con otro. Qué quilombo. Martín, lo que te pido es que no se lo cuentes a nadie, por favor. Hola, Gustavo. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Acá, che, medio mal. ¿Te enteraste lo de Ramiro? No, ¿qué le pasó? Y está para atrás. Parece que Natalia está saliendo con un tipo que hace como 2 años y este ni se enteró. Jodeme, no te puedo creer. Sí, lo peor es que Ramiro se volvió medio loco y la recagó a trompada la Germu. Encima los chicos están ahí, ven todo lo que pasa. No te puedo creer. Che, Gustavo, esto queda entre nosotros, ¿eh? No se lo comentás a nadie, ¿eh? Por supuesto, es un tema muy delicado. Hola, Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? La verdad que no, che. Lo de Ramiro me tiene muy mal. ¿Qué le pasó a Ramiro? Pensé que sabía. Natalia le viene metiendo los cuernos con un montón de tipos a darse bocha y Ramiro se enteró. Oh, no me diga. Sí, se volvió tan loco que la recagó a trompada. Dice que la desfiguró. No. Para colmo, los chicos estaban presentes y como se pusieron a llorar, los cagó a piña yo también. No te puedo creer lo que me estás contando. Es terrible. Lo que te pido es que no se lo cuentes a nadie, Claudio, por favor. Pero a quién le voy a contar, quédate tranquilo. Hola, Ricardo. Claudio, ¿cómo va? Tengo una bomba. ¿Qué pasó? Ramiro se enteró que Natalia tiene una doble vida y se cogió a media oficina. El pelotudo tuvo un ataque de nervio y se mandó la gran barreda. No. Cagó a tiro a la Germo, a los hijos y a la suegra. ¿Me estás hablando en serio? Lamentablemente sí. No lo puedo creer. Ricardo, nunca te dije nada. Queda entre nosotros. No, ni me lo tenés que decir. Hola, Ramiro. Hola, Ricardo. Qué alegría escuchar a un amigo en este momento. Sos un asesino, hijo de puta. Cornudo de mierda, te vas a pudrir en la cárcel, sorete. No nos queda otra. Una sucesión de errores antes de dar en el blanco. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire.